Estás escuchando Chava Radio. Bienvenidos y bienvenidas a La Pizarra Sonora, un nuevo podcast de Chava Radio, creado por los alumnos y alumnas de música de cuarto de la ESO, en el que hablaremos de nuestros gustos e inquietudes musicales. En el programa de hoy charlaremos de la cantante Farina, el artista Kanye West, el reggaetonero Ñengo Flow, de Camarón de la Isla y sobre la relación de la música y el fútbol. Yo. Blueface, baby. Fariana. Yeah, I bust down, Fariana. Yeah, I wanna see bust down. Bust down, Fariana. Bust down, Fariana. I wanna see you bust down. Pick it up, not break that shit down. Break it down. Speed it up, not slow that shit down on the gang. Bust it. Bust down, bust it, bust it, bust down on the gang. Bust down, Fariana. Bust down, Fariana. I wanna see you bust down. Pick it up, not break that shit down. En esta ocasión hablaré de nuestra querida compositora y cantante colombiana Farina. Ella se empezó a interesar por la música desde pequeña, que la llevó a empezar sus propias canciones y a buscar oportunidades para mostrar su talento. En sus inicios, Farina se destacó por su destreza en el rap y participó en diversas competencias underground, donde ganó reconocimiento y admiración. Luego de adquirir popularidad gracias a sus participaciones en concursos de freestyle, comenzó a recibir propuestas para colaborar con otros artistas y así expandir su carrera. Sin embargo, fue en el año 2005 cuando Farina obtuvo su gran salto a la fama al participar en el programa de televisión Factor XS en Colombia. Aunque no ganó la competencia, logró captar la atención de la audiencia con su talento, carisma y estilo único. A partir de ahí, Farina comenzó a lanzar sus propias canciones y a colaborar con reconocidos artistas como Nati Natasha, Arcángel, Sech, Maluma, Brian Myers. Su estilo versátil, letras contundentes y poderosos ritmos la han consolidado como una de las artistas más destacadas en la industria de la música urbana en Latinoamérica. A lo largo de su carrera, Farina ha conseguido crecimiento en popularidad y ha lanzado varios álbumes exitosos como Sin Frenos en 2011 y No Soy Yo en 2017. Además, ha colaborado con artistas de renombre como Maluma, Ñengo Flow y Milky Wood, entre otros. Farina se ha convertido en un referente para muchas mujeres en la industria de la música urbana y ha demostrado que con una perseverancia y talento se pueden alcanzar grandes logros. Su dedicación y pasión por la música la han llevado a consolidarse como una de las artistas más importantes de Colombia y a expandir su carrera a nivel internacional. Tengo el don de poner el mundo de cabeza, exceso de pólvora, bom. Tu mantra favorito, alineo tu chakra, repite conmigo, om. Pongo de pie a lo mío, pero a mis enemigos yo los pongo down. Si me tira el WhatsApp y no llena mi bolsa como Cardi, le digo, em. Aterrizamos en la Vega, modo Grammy, Julieta, Venegas. Alta demanda como la isla griega, con el dinero una cita a ciega. Alfombra roja que se despliega, trap universo, Amelia Vega. Bobo bomba nucleares en la bodega, bobo bomba nucleares en la bodega. Ten tu pedido, I'm his delivery. Farina Virgo, Farina Géminis. Tengo el dominio, señora Dominic. Tu kryptonita, soy tu debility. Oye, Farina, ¿quién fue que te nominó? ¿Cuánto te escribieron la canción? What the fuck? Oye, Farina, ¿y tú qué viniste a hacer? ¿Viniste a comer cerveza con hot dog? Bájale uno, dos, que tú te crees ni que oye y lo. Y si a ti no te nominaron, ¿qué viniste a hacer a la Vega a jugar dominó? No lo digo el chombo, lo digo yo. Dejé de subir mi verso, esto volví y se cayó. Vítale en el juego, Instagram me contactó. Si usted cree que la tiene, primero la tengo yo. Traje azúcar para ti, ¿eres diabético? Pa' tu sal, tómate este diurético. Naturales, pero lo que hacen es sintético. Necesitan fórmula y yo soy el médico. Traje azúcar para ti, que eres diabético. Pa' tu sal, tómate este diurético. Naturales, pero lo que hacen es sintético. Necesitan fórmula y yo soy el médico. Más adelante que el futuro. Farina, bájale, no le metas tan duro. Tiene tres patas, me quiere llevar lo oscuro. Desde que yo respire, su éxito no está seguro. Y juntándose van a hacer cada pase. Yo misma, mi enemigo, conmigo misma tuve que se la pase. Pa' que no te dé tan duro, tírate un pase. Tírate un pase, tírate un pase. Porque tú y el pueblo latino la pidieron. Farina. O Fariana. Farina o Fariana. Un aplauso para ella. Para hablar del hip hop, tenemos que hablar de quien puede ser su mayor exponente, Kanye West. Kanye West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia. Comenzó su carrera musical como productor, trabajando con artistas como Jay-Z. Su habilidad para la producción musical lo llevó a convertirse en un nombre destacado en la industria. Su debut en el mundo de la música inició en 2004, lanzando su primer álbum como rapero, The College Dropout, que fue un gran éxito tanto comercial como crítico. A partir de ahí lanzó álbumes aclamados como Late Registrations, Graduations y My Beautiful Dark Fantasy. Como cada persona que pone su vida pública tiene polémicas, Kanye West es conocido por su innovación en la música y por desafiar las convenciones en el rap. Fue detectado con bipolaridad y perdió al ser que lo apoyaba. La muerte de la madre de Kanye West, Donda West, en 2007, tuvo un fuerte impacto en su vida y carrera emocionalmente. Se vio profundamente afectado y esto reflejó en su música, especialmente en el álbum 808S y Heartbreak. Se retiró temporalmente de la vida pública, reflexionando sobre la importancia de la familia y la salud mental, y cambió su enfoque creativo hacia expresiones más reflexivas, experimentales. También ha sido objeto de controversias debido a sus declaraciones públicas y comportamientos polémicos en eventos importantes como el incidente de los MTV Video Music Awards del 2009, cuando interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift. Además, su carrera musical, Kanye West incursionó a la industria de la moda, lanzó su línea moda llamada Yeezy y colaboró con marcas como Adidas para la creación de zapatillas. No conforme con la música, en el 2020, Kanye anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, generando una serie de reacciones mixtas y escepticismo. Sin embargo, su participación en las elecciones fue limitada, no logró ganar en ningún estado. A month ago, frontin' oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam as without I Caesar. Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. But what do I know? Flow, cuyo nombre real es Edwin Laureno Rosa Vázquez, nació el 15 de octubre de 1981 en Río Piedras, Puerto Rico. Es un reconocido cantante, compositor y productor de la música urbana, especializado en géneros como el reggaetón y el trap. Comenzó su carrera en la música a una edad temprana y se destacó en la escena del reggaetón en la década del 2000. Ñengo Flow es conocido por su estilo lírico distintivo, que a menudo aborda temas callejeros, la vida en la calle y sus experiencias en la vida real. Su habilidad para contar historias y su estilo agresivo en sus letras lo han diferenciado en la industria. A lo largo de su carrera, Ñengo Flow ha colaborado con varios artistas prominentes del género y ha lanzado numerosos álbumes y sencillos que han tenido un impacto significativo en la música urbana. Su influencia y contribuciones a la escena del reggaetón lo han convertido en una figura respetada en el panorama musical latino. Hey.

fusionado de manera magistral el flamenco con otros estilos musicales. Camarón de la Isla grabó numerosos discos y colocó varios con varios artistas de nombre a lo largo de su carrera, dejándole un legado musical extraordinario. Su voz icónica, su capacidad de transmitir emociones y su innovación en el flamenco lo convirtió en una figura legendaria del género. Su estilo fue y sigue siendo una influencia importante para las generaciones posteriores de cantores y músicos flamencos. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución al mundo de la música, y su legado sigue siendo recordado y celebrado en la actualidad como uno de los grandes exponentes del flamenco. Algunas de las curiosidades es que tuvo una voz muy significante. El secreto para tener la voz rasgada era que con apenas 16 años ya fumaba hasta 70 cigarrillos al día. También una de sus pasiones de pequeño era la tauromaquia. Música y el fútbol, dos artes que han estado siempre unidas. El folclore presente en los estadios de fútbol es algo imprescindible. Las canciones que miles de personas cantan juntas en un estadio de fútbol se quedan grabadas en la memoria colectiva y al escucharlas en vivo te ponen los pelos de punta, como cuando suenan estos acordes. ¿Cuál es el origen del himno de la Champions? Se inspiró en el tema Zadok, el sacerdote, del alemán Georg Friedrich Händel. Zadok, el sacerdote, fue utilizado para coronar a los reyes. Tras unos arreglos, su tono solemne ha conseguido que el himno de la Champions sea una de las sinfonías más reconocidas a nivel mundial. Este himno suena antes de cada partido de esta gran competición, la Champions League. When you walk through a storm, hold end of a storm. There's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on. También cada equipo tiene su himno que le identifica, como por ejemplo el Liverpool, uno de los mayores equipos de Inglaterra, que tiene como un himno el You Will Never Walk Alone, y es una historia muy bonita detrás de esto. El Liverpool estableció esta canción como su himno para identificarse, ya que un día los jugadores del Liverpool se encontraron a los Beatles en un autobús, un grupo de música súper famoso en esa misma ciudad de Liverpool. Los Beatles le cantaron una canción a los jugadores del Liverpool. Y esa canción fue You Will Never Walk Alone, una canción que todavía no había sido publicada por los Beatles. Y a estos jugadores y a la directiva les encantó esta canción, tanto que al final terminaron estableciéndola como el himno del Liverpool. También las selecciones nacionales tienen cada una su propio himno, que suena siempre antes de que empiece cada partido entre selecciones. Otro ejemplo de la música en el fútbol es en los mundiales. Cada mundial tiene una canción originaria, como por ejemplo el Mundial de 2010, ese que nos ha dado tantos buenos recuerdos. Su canción es el Waka Waka de Shakira. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Escuchando Chava Radio.